Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Habéis sentido alguna vez que el miedo os paralizaba, os bloqueaba en situaciones de vuestra vida? Bueno, hoy estamos aquí precisamente para transformar el miedo en amor. Para ello hemos invitado a Claudia Aristizábal a este encuentro para que nos dé herramientas y pautas de cómo conseguirlo. Vamos a recibirla ya en nuestras pantallas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laurita, qué rico tenerlos aquí, estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación. Me encanta poder compartir un poquito de lo que he aprendido en la vida para poder enseñar un poquito de toda mi experiencia para las personas. Gracias, Claudia. Muy agradecidos de poder tenerte aquí. Creo que es tu primera vez en Mindalia. Ojalá que sea la primera de muchas. Y sobre todo, gracias por presentarnos un tema que a todos nos afecta, porque el camino del miedo en muchos casos nos paraliza y nos deja sin herramientas para poder acceder a situaciones que realmente merecemos. Así que para transformar el miedo en amor estamos hoy aquí juntas. Y bueno, me gustaría conocer de primera mano, ¿no?, y desde tu mirada, cómo sientes, cómo vives tú el miedo. Bueno, primero que todo, el miedo es la ausencia de amor. Primero darnos cuenta que el miedo es la ausencia del amor. Nosotros cuando nacimos al mundo, nacimos absolutamente puros, absolutamente perfectos. Venimos de un mundo absolutamente abundante. Venimos de un mundo lleno de amor. Entonces esa energía de amor se desprende y llega aquí a la tierra, busca un recipiente para experimentarse y empezamos a vivir en esta experiencia. Y cuando llegamos aquí, en ese instante empieza la separación, porque empezamos a aprender todo lo que es el miedo. Empezamos a aprender el mundo del miedo, que es el que aprendieron nuestros padres, que es el que aprendieron nuestros abuelos, que es el que aprendieron nuestros bisabuelos y todos nuestros ancestros. La mente, que es la que genera todos estos estados de miedo, se nutre de todas las historias del pasado. Y esas historias del pasado están guardadas en nuestro cerebro arcaico, que es el componente del cerebro límbico, el cerebro reptiliano. Y ahí en ese cerebro arcaico, que es el cerebro inconsciente, se guardan todas las memorias de los programas que nosotros hemos utilizado transgeneracionalmente para vivir. Entonces, todos los programas que nosotros hemos utilizado para vivir son estados de sobrevivencia. El miedo tiene una función, protegernos de la muerte. Pero resulta que ese estado de miedo que es de protegernos de la muerte es todo lo que tiene que ver con el estado biológico. Y ese proceso biológico viene desde que nosotros estamos en el proceso de la caverna, cuando éramos en este estado evolutivo y llegamos al estado humano, al estado, en este proceso de evolución, llegamos a esta parte humana. Y empezamos a vivir en la caverna después de haber sido nómadas y después de haber pasado todo un proceso que vive el ser humano. Llegamos a la caverna y ahí en la caverna empezamos a vivir los estados de sobrevivencia, que son las funciones básicas que garantizan la vida, como el aire, como el agua, como los alimentos, como la caverna. Y la reproducción, que es la interacción con el otro para poder garantizar la especie. Y en ese proceso de sobrevivencia, esas funciones básicas, pues entonces aprendimos a vivir en clanes para poder, porque nos damos cuenta que cuando compartimos con el otro, pues es mucho más fácil ir a cazar el mamut y empezamos a ver la vida desde la composición de clanes y vemos que esos programas que son de sobrevivencia son los que perpetúan desde todo nuestro proceso de vida. Empezamos a vivir desde esa sobrevivencia. Todos esos códigos que nosotros aprendimos, porque nuestro cerebro empezó a desarrollarse, primero se desarrolla el cerebro reptiliano, luego el emocional, y por último el cerebro neocórtex, que es el cerebro de la conciencia, que es el cerebro del despertar. ¿Cómo se fue desarrollando ese cerebro neocórtex? A través del pensar, cuando nuestros ancestros cogían un palo y se daban cuenta que de pronto podían pulirlo y hacían una lanza y ya podían pescar con la lanza. o se daban cuenta que podían construir elementos para pescar o para recolectar. Entonces, a medida que íbamos pensando, pues iba desarrollando ese cerebro neocórtex, y eso fue lo que fuimos guardando, pero toda esa información se fue guardando en nuestro cerebro inconsciente como la forma en que nosotros podíamos sobrevivir. Pero nunca, nunca, nunca nos enseñaron que nuestra vida no era la sobrevivencia, era vivir. Entonces, en esta metáfora, en este proceso de la vida que nosotros vivimos, cuando recolectamos toda la información, entonces toda esa información se fue pasando de generación en generación. Entonces, generación tras generación nos dicen cómo se pesca, cómo se caza, cómo obtenemos. Entonces nos dicen en nuestro lenguaje cómo vamos a trabajar, cómo tenemos hijos, cómo obtenemos el éxito, cómo logramos hacer proyectos, cómo tenemos relaciones de pareja, cómo nos involucramos con el otro. Pero todo eso son códigos aprendidos solo para sobrevivir. Y si tú te sales de ese código de sobrevivencia, pues sientes mucho miedo, porque el cuerpo y la mente ya son uno solo y aprenden toda esta información. El cuerpo queda adherido a toda esa forma de pensar, sentir y actuar. Pero como todos nuestros ancestros han vivido desde el miedo, desde estos estados de sobrevivencia, en este momento nos damos cuenta, en este momento llegas tú o cualquier persona, se da cuenta que algo no está funcionando bien. Eso es como cuando la abuela, cuando la generación aprendió a hacer el pescado sin cola y sin cabeza. Y toda la generación construye el pescado con cola y sin cabeza. Hasta que alguien se da cuenta y dice, pero ¿por qué estamos botándole la cola y la cabeza? ¿Qué es lo que hace? Yo puedo comerme, a mí me gustaría comerme la cola y la cabeza del pescado, porque yo no me puedo comer un pescado entero. Pues alguien le da curiosidad y le va y le pregunta a la mamá, venga, ¿por qué se come? No lo sé, pregúntele a su abuela. Y se va y le pregunta a la abuela, ¿por qué nos comemos un pescado sin cabeza? No lo sé, pregúntele a la tatarabuela. Ah, pues nos fuimos hasta la tatarabuela y la tatarabuela dice, no, yo por sobrevivir, porque yo era muy pobre, solo tenía esta ollita. Y pues para poder que el pescado me cupiera aquí, yo le cortaba la cola y le cortaba la cabeza. Y así aprendimos los códigos. Entonces, tenemos muchos miedos a hacer muchas cosas, pero todos los miedos que nosotros tenemos están determinados por los códigos de sobrevivencia que nosotros aprendimos. La intención es que, ¿cómo podemos salir de ese estado de miedo? Lo primero, recordar quiénes somos. Recordar que somos totalmente amor. Recordar que nacimos siendo el amor. Que cuando nosotros nacimos no teníamos miedo, no teníamos heridas, veníamos de una fuente infinita de amor y necesitamos recordar eso. Pero cuando llegamos aquí, inclusive desde esa posición del vientre materno, nuestro corazón está unido al corazón de nuestra madre y no había separación, no había carencia en ese proceso del vientre materno, no había carencia, solo había plenitud. Somos amor, pero aprendimos el miedo. El amor es lo que somos y el miedo es lo que hemos aprendido para poder sobrevivir. Bueno, Claudia, dentro de esta información tan relevante que estamos teniendo sobre el miedo, creo que un concepto principal sería como aprender a identificarlo, ¿no? Porque muchas personas sienten que como que no quieren hacer algo, como que de repente se frenan, no, esto mejor otro día, lo procrastinan, pero a lo mejor no estamos identificando correctamente cuál es la situación que está generando ese miedo y desde dónde está naciendo el miedo, que es el que nos lleva ya luego a recordar esa parte. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es, al miedo no se le huye, al miedo se le ama. Nosotros, desde nuestra naturaleza, que somos el amor, aprendimos a eso, a huirle al miedo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar el miedo de frente. Aprender a vivir aquí en el ahora, porque en el aquí en el ahora estamos conectados con nuestro corazón, que es el presente. Y el miedo proviene del pasado, de todo lo que tú has aprendido. Cuando tú vas a hacer una acción, algo, y si es nueva, o cualquier acción que tú vas a hacer, más si es nueva, generas más miedo. Lo primero que sientes es miedo, porque recuerdas de manera inconsciente cómo lo hicieron nuestros ancestros, o también recuerdas de manera inconsciente lo que pasó en la infancia. que tal vez te decían, no puedes, no eres capaz, no puedes hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, respirar profundo, llevarnos las manos al corazón para conectar con nuestro presente, con nuestro aquí y ahora, y decir, todo está bien en mi mundo, estoy a salvo ahora. De esa manera, vemos algo que está fuera de nosotros, que es un estado de sobrevivencia, porque el miedo solamente está buscando que garantices tu sobrevivencia. Entonces lo miras, le pones luz, le pones luz, amas a ese miedo, agradeces por las veces que te ha salvado, por las veces que, o sea, porque solo quiere que tú no mueras. Y cada intento, de acuerdo a los códigos que nosotros tenemos, a que nos vamos a morir, hacer algo nuevo, si hay un código que está guardando con la sobrevivencia, pues vamos a sentir miedo, y todo está relacionado con la muerte. Entonces, a mirar a ese miedo, que es como un niño pequeño, mirarlo con amor y empezar ya posicionándonos en el adulto, haciéndonos cargo de ese niño que está asustado, porque el miedo es un niño que necesita seguridad. Entonces, tú lo primero que haces es pararte en el adulto, y como se paran el adulto, respiramos profundo, nos llevamos las manos al corazón, sentimos el palpitar del corazón, porque sentir el palpitar del corazón es recordar lo que yo soy, me paro en el presente, todo está bien en mi mundo, estoy a salvo ahora, todo está bien en mi mundo, estoy a salvo ahora, respiro, todo está bien en mi mundo, estoy a salvo ahora, ¡pam!, ya me posicioné en el presente, ahora miro el miedo, converso con él. ¿Cómo lo podemos hacer? Puedes escribir, puedes preguntarle a través de escritura, puedes ponerle una silla al frente, una silla vacía, ponerlo ahí, preguntarle, hablar con él, de dónde vienes, en dónde aprendiste esto, qué es lo que me quieres decir, qué es lo que quieres evitar, qué es lo que no quieres que yo haga, qué es lo que quieres bloquear. Y entonces tienes una conversación con él y identificas el miedo con solo mirarlo, porque como nosotros aprendimos a no verlo, como nosotros aprendimos a huirle, porque eso fue lo que aprendimos, a huirle al miedo, entonces con solo mirarlo ya lo estás identificando, y ponerle presencia, que es la mirada, que decirle, ole, yo te estoy viendo, ole pequeño, yo estoy aquí para ti, yo sé que estás asustado, que tienes miedo, pero hoy quiero escucharte. Y escucharte significa también que ese mismo miedo te dé cuenta y te diga que tal vez es ese niño pequeño tuyo, en donde cuando eras niño tu papá o tu mamá te decía que no podías, pero es que tu mamá y tu papá te decía que no podía fue porque también a él le dijeron que no podía, o porque pasó algo traumático que se volvió un código de sobrevivencia, y entonces solamente opera de manera automática cada vez que vas a hacer una acción. Pero cuando tú eres adulto, haces este tipo de cosas, trasciendes el miedo y empiezas, porque solamente el miedo se puede trascender con amor, solamente es llevarle luz a esa parte oscura, porque esa parte oscura es nuestro miedo. Pero es importante que tenemos, es importante darnos cuenta que lo único que busca el miedo es que tú no mueras. Pero si tú le dices a ese miedo, no estoy muriendo, porque yo no estoy en el pasado, porque yo no tengo 5 años, porque yo no tengo 16 años, o porque yo no tengo 35 años, porque yo estoy aquí ahora, y en aquí ahora tengo tantos años, y estoy en el año 2025. Me puse en el presente, me hice adulto, y de esa forma puedo tomar a ese niño, a ese adolescente, o a mi papá chiquito, o a mi abuela, o a mis ancestros, y reconocer si es ancestral, reconocer esas historias de sufrimiento o de dolor que ellos vivieron, si ellos tuvieron dificultades con el dinero, si tuvieron que salir corriendo porque fue la guerra de los liberales y los conservadores, pues aquí en Colombia que llegamos la época de la violencia, nosotros lo llamamos acá, y entonces ¿cuántos ancestros tuvieron que salir en la época de la violencia? Y entonces aprendieron que tener dinero y que tener posesiones es muy peligroso porque no la pueden tener. Yo aquí y ahora voy a tener dinero, voy a hacer, quiero pasar de un nivel X a un nivel Y, de este X a otro nivel, pues voy a sentir miedo. Pero yo no sé que ese miedo está relacionado con un desplazamiento de mis ancestros. Entonces, no voy a tener dinero, me limito, me bloqueo, porque esa posición de mis ancestros es peligrosa. Entonces mi cerebro, por sobrevivencia, guarda que es peligroso tener dinero. Pero si yo me doy cuenta de dónde viene esta información, por eso es tan importante estudiar la historia ancestral. Nuestros bloqueos surgen porque nosotros estamos dormidos, no nos damos cuenta que estamos repitiendo una historia de manera automática. Somos ratones dando vueltas en un círculo, repitiendo y repitiendo historias, hasta que alguien algún día dice, ¿y yo por qué no puedo tener dinero? ¿Y por qué siempre que voy a hacer esto, esto me pasa? Y te pasa con las relaciones de pareja, y te pasa con el éxito, y te pasa cuando quieres llegar a hacer un proyecto y empiezas a sentir que te bloqueas, y nos encontramos con personas que inician proyectos y luego los abordan, pero no saben por qué inician y abordan, pues porque el miedo nos limita, pero es un miedo que es aprendido, y aquí es donde se surten las lealtades invisibles a nuestros ancestros. Entonces, si nuestros ancestros no pudieron, no tenemos permiso, entonces inconscientemente no sabemos. Pero tomar ese miedo es darnos cuenta de la historia, es darnos cuenta de lo que pasaron nuestros padres, de lo que pasaron nuestros abuelos, de lo que pasaron nuestros bisabuelos, de lo que pasaron nuestros tatarabuelos. Conocer esa historia es maravilloso. Muchos dirán, ¿pero qué hago si yo no conozco la historia? El cuerpo lo sabe. Hacer un ejercicio con la silla vacía, a escribir. Lo que pasa es que tienes que aprender en ese mágico poder que nos da el amor, que está en el corazón. Por eso tenemos que estar parados en el presente. Tú no vas a poder nunca hacer un ejercicio de transformación, de liberación, si tú no estás parado en el presente. Porque mientras que tú estés parado en tu mente, que es tu ego, pues vas a reproducir lo mismo y la información no va a aparecer. Solo el amor que habita en tu corazón es el que tiene la capacidad de llevar luz a esa oscuridad. ¿Cuál oscuridad? Tus heridas de infancia, las historias de tus padres, las historias de tus abuelos, las historias de tus tatarabuelos, etc. Entonces, cuando llegamos a esta capacidad que tenemos nosotros, que es la capacidad de recordar lo que somos el amor, porque este proceso de sobrevivencia que aprendimos desde el estado de la caverna, que es nuestros ancestros anteriores, que todo lo que hicieron, pues gracias a ellos estamos aquí, porque gracias a nuestros ancestros de la caverna, nosotros hoy tenemos cerebro neocórtex, porque el proceso de evolución que fuimos llevando, pues nos ha ido llevando, y la evolución humana, o sea, el ser humano evoluciona y evoluciona y evoluciona. Y hemos evolucionado tanto que hoy hablamos del amor. Hemos evolucionado tanto que entendemos que hay dos conciencias, una conciencia del amor y otra conciencia del miedo. Y hemos entendido que la forma de evolucionar el miedo, porque el miedo lo aprendimos, no somos el miedo, porque los aprendimos con cada acción que nosotros veíamos de nuestros padres, cada que veíamos a nuestros papás haciendo una acción, nosotros guardábamos esa información. Y se volvió un programa, se volvió un mandato. Entonces, aprendimos a través del hacer de lo que veíamos con nuestros padres o con los cuidadores, esas personas que estaban todo el tiempo presentes con nosotros. Entonces, aprendimos a hacer. ¿Cómo aprendimos a hacer? Viendo hacer. Aprendimos a hacer viendo hacer las cosas. Y en ese aprendizaje de ver cómo se hacen las cosas, cómo se interlocuta, cómo se relaciona, porque todo es un mundo de relaciones. O sea, todo lo que aprendemos es relación. La relación con la mesa, la relación con el carro, la relación con el tetero, la relación con la comida, la relación con mi compañero del colegio, la relación con mi relación de pareja, la relación. Entonces nosotros vemos esas relaciones y eso es lo que aprendemos. Aprendemos la relación, pero la relación que nosotros aprendemos con el entorno, que es la mesa, el tetero, el carro, la cocina, el televisor, el computador, el amigo, la pareja, mi papá, mi mamá, todo eso es la relación con el entorno, es movida por el miedo, por ese miedo a que nos podemos morir. Permíteme unos segunditos, Claudia, vamos a ver un video informativo muy rápido y en nada estamos de vuelta. Dale. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Gracias a todos por ser parte de Mindalia. Gracias a ti, Claudia, por ser parte de Mindalia. Y bueno, estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista. Así que vamos a sintetizar un poco, en modo recordatorio, el principal consejo, Claudia, que sería, digamos, a forma muy general, para el miedo. En general, de independiente a la situación, independiente al origen de ese miedo, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cuál sería la clave principal? Bueno, la principal clave es despertar. Y el despertar es el estar en el presente, en el aquí, en el ahora. Cambiar la mirada de las cosas, desaprender el miedo. Y desaprender el miedo, pues, es desaprender todo lo que nosotros hemos aprendido y cuestionar todo, cuestionar las creencias, cuestionar los patrones, cortar lealtades. Es eso, es despertar. Y cuando despertamos podemos ver, observar, darnos cuenta. Y desde el aquí y el ahora, en la posición del corazón, recuerdas, o sea, en el aquí y en el ahora, te conectas con el amor profundo que eres tú, porque este es el poder que sana, es el poder que diluye, es el poder que transforma, es el poder que cambia, es el poder que crea. Y si nos ponemos aquí en el corazón y nos ponemos aquí, sentimos esa fuerza enorme que hay en nuestro corazón y esta se abre, es como esa fuente enorme que todos tenemos, porque nosotros vivimos como pobres siendo ricos, y esa fuente es la fuente de la abundancia, pero nosotros estamos desconectados de esa fuente porque el miedo nos separó de la fuente y nos hizo creer que nosotros no tenemos amor y que el amor es peligroso y que el amor es difícil. Pero cuando tú empiezas a amarte, cuando empiezas a conectarte con el amor propio, cuando empiezas a amarte, a valorarte, a respetarte, empiezas a conectar y es como esa fuente que está cerrada, como si le hubiéramos puesto, imagínense que le pusimos como una tabla gigante con concreto y ahí está la fuente, pero empezamos a abrir esa fuente y la recordamos y la abrimos cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos. Entonces nos conectamos con esa fuente amorosa que hay en nuestro corazón, abrimos esa fuente de amor que hay en nuestro corazón, nos ponemos en el presente y desde ahí cuestionamos todo lo que nos pasa y empezamos a mirar todo desde el amor. Miramos todo desde el amor porque ya no hay juicio, porque ya no hay condicionamiento. Y desde esa posición del amor, de la mirada del amor, es como cambiarlo de gafas, salir de las gafas del miedo para entrar a las gafas del amor. Y desde ahí tú puedes ponerle luz a ese miedo. Es empezar a cuestionar las creencias que aprendiste que hacen que tu cuerpo se sienta frustrado, que tu cuerpo se sienta limitado, que tu cuerpo, porque todo tu cuerpo te dice que no puedes, porque todo tu cuerpo dice es imposible, porque todo tu cuerpo es el bloqueo, es como que todo el bloqueo está en el cuerpo. Entonces, cuando regresamos al corazón, ponemos esa luz a todo eso que estamos viviendo, cuando conversamos con el miedo, cuando abrazamos el miedo, cuando contenemos el miedo, pero es que es abrazar el miedo, es abrazar a tu pequeño que está asustado. Y tal vez es el mismo pequeño papá y el mismo pequeño mamá que está asustado. O tal vez son los ancestros que están asustados, porque son los niños los que se asustan. Los adultos están despiertos. Y los adultos están despiertos, quiere decir que viven en el presente. Ah, pero ninguno de nuestros ancestros ha vivido en el presente. Somos nosotros ahora que estamos con esta información y gracias a Mindalia y a muchos canales que permiten ese despertar de la conciencia, podemos ver la vida de manera diferente y podemos llevarle a ese miedo que está ahí limitándote y quizás hoy quieres hacer muchas cosas, pero tu mente, que es el miedo, te dice que no puedes. Pero si hoy llevas a tu miedo a una silla, conversas con ese miedo, te vas a dar cuenta quién tuvo tanto miedo. te vas a dar cuenta si tal vez fue tu niño interior que tuvo tanto miedo, o tal vez te vas a dar cuenta que fue tu mamá o tu papá que tuvo mucho miedo, o tal vez te vas a dar cuenta que eso que tú quieres hacer es una historia ancestral que tú necesitas sanar y resolver. Cuando nosotros le ponemos amor a todo, el amor tiene la capacidad de iluminar. Es como, quiero decirles esta metáfora. Imagina que en tus manos hay un pedazo de madera vieja y seca. Esta madera representa el miedo. Todo lo que aprendiste sobre la carencia, la separación, el rechazo, la desconfianza, es duro, áspero y frágil. Pero has cargado toda tu vida porque crees que no, nadie te puede proteger. Crees que no existe la protección y que estás infinitamente solo. Ahora imagina que enciendes un fuego. Un fuego no destructor, sino un fuego sagrado. Es el fuego sagrado que habita en tu corazón, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, un fuego sagrado. El fuego del amor. Al principio tienes que encender la madera del fuego. Te han dicho que si la sueltas te quedarás con nada, pero un día te atreves a colocar la llama y entonces sucede algo mágico, como las cosas del corazón, mágicas. La madera que antes era miedo se transforma en luz. El calor en energía y ya no es un peso muerto, ya se transformó en luz. Cuando dejas que el amor toque tus miedos, estos dejan de ser obstáculos y se convierten en fuerza, en aprendizaje y en luz. El miedo no desaparece, se queda en la llama del amor hasta que se convierte en la energía que te impulsa a vivir con el corazón abierto. Gracias, Claudia. Con este bonito mensaje que me ha dejado sin palabras, vamos a finalizar la entrevista de hoy. Quiero recordar a toda la comunidad de Mindalia que si este vídeo os ha gustado, si os ha servido para entender algunas de las cosas que estáis viviendo, podéis dejarnos esa manita arriba y también podéis compartirlo con personas a vuestro alrededor que sintáis que necesitan conocer y desbloquear su miedo. Claudia, un abrazo enorme. Gracias por estar siendo parte de Mindalia. No sé si quieres decir algo antes de despedirnos. Gracias a ti, gracias a Mindalia, gracias a la vida por esta oportunidad. Espero que nos podamos volver pronto. Muchísimas gracias. Y la verdad, el miedo es ausencia de amor. Solo tienes en eso. El miedo es ausencia de amor. Pues con esta ausencia de amor, que por supuesto la próxima ocasión vamos a expandirlo y que sea en amor total, Claudia, nos vamos a despedir. Gracias a todos por acompañarnos, seguid trabajando en el miedo. Vamos a evolucionar juntos. Yo os veo, como siempre, en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión. Un besito. ¡Ay, qué linda! Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.